Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Tan soberana teme el corazón, Pontevedra y a miña paixón. Gañe sus perlas que animaré, Dourana te son fanático. General, a mí lo que me gusta. Bueno, en líneas generales, a mí lo que me gusta es que el equipo sea consecuente con lo que es este juego. Y este juego me dice desde el reglamento que hay dos porterías. Por tanto, si hay dos porterías, me imagino, si no soy tonto, pero no tan profundo como para no imaginarme esto, me imagino que una será para hacer goles yo y otra para que no me lo hagan a mí, ¿no? Que bueno, en líneas generales, a mí lo que me gusta es que el equipo sea consecuente con lo que es este juego. Y este juego me dice desde el reglamento que hay dos porterías. Por tanto, si hay dos porterías, me imagino, si no soy tonto, pero no tan profundo como para no imaginarme esto, me imagino que una será para pues nada, experimento fallido. ¿Pero experimento fallido para la gente o para nosotros solos? No sé, creo que lo corta al final, no pasa nada. ¡Hala! Ya podéis. Bueno, pues bienvenidos a un capítulo más de la previa. La intención era, si no lo escuchasteis, recomiendo buscarlo. La rueda de prensa de hoy del entrenador del Deportivo La Coruña Nuevo, Óscar Cano, que decía que el fútbol era muy... Que entendía el fútbol como un deporte en el que había dos porterías y en una había que marcar gol y en la otra intentar que no te la marcasen. Me parece muy simple, pero muy, muy fácil de entender. Así que si transmitimos eso a los jugadores del Pontevedra para este partido, en el que sobre todo, teniendo en cuenta la portería en la que hay que marcar gol, pues tendremos mucho ganado. ¿Qué tal a todos? Estamos en el la previa de la jornada 9, que no el noveno capítulo de la previa, porque sabemos que nos soltamos una por ese maravilloso programa número 100. Y hoy estamos uno más que el último programa, porque Manu Otero sí pudo estar aquí, así que vamos a empezar saludando. Y empezando primero por el de siempre, por Manu Quiroga, que hasta ahora no me abandono. ¿Qué tal? Hola, hola, hasta ahora te abandoné. No te abandono. Pero bueno, cuando no pueden el resto tampoco abandonan. Es que no se puede y ya está. Oye, no pasa nada. Creo que sí que se escuchó, ¿eh? Dice aquí que el TPCF, qué gran inicio. O sea, que supongo que sí. Es que hay que hacer muchos malabarismos técnicos para que salga, ¿no? Al menos de mi parte. Y el otro miembro hoy de la previa, que sí que pudo estar, dejó bien aparcada a Antonieta y pudo, antes que tiene problemas a veces aparcamiento, porque vivir en el centro tiene esos problemas, pero hoy sí que encontró aparcamiento y pudo venir aquí con nosotros. ¿Qué tal, Manotero? Muy bien, aquí está. Hoy no hubo falta de compromiso, como en otras ocasiones. Es que no estás intenso, Manu ya lo dice a veces, que falta intensidad y debe ser eso. Intensidad, concentración. Por cierto, no escuché el audio de Oscar Cano, pero por lo que dices me recuerda un poquito a Pous, ¿eh? Las de prensa llenas de tópicos de fútbol. Bueno, pero te da un palito, antes lo decía, te lo dije en privado, te da un palito eso de que lo difuso de equipo de autor, que eso es un poco una chorrada, que eso es una tontería, lo del equipo de autor. A ver qué tal le va sin ser reductor. Habrá que preguntarle al nuestro qué piensa lo del equipo de autor. Bueno, pues entonces, para no liarnos mucho, porque si no ya sabemos que nos enrollamos. Dicen por aquí, bueno, vale. Nos enrollamos de más. Jornada 9. No. Dato random. Hoy vamos a descubrir la que va a ganar la película. El Oscar a la mejor película en 2023. Hombre, por supuesto. Descubierta por Alex, hoy, fondeiros y fondeiras, os queremos enseñar, espérate, que la tengo aquí preparadísimo, la película que va a ganar el Oscar 2023. ¡Cocaine! Peliculón. Cocaine Bear, que eso, que el título en español es todavía mejor, se llama Oso Vicioso. Hostia. Y es la historia... Es la historia de un oso que encuentra un fardo de cocaína en el bosque, se lo mete y decide que con eso no es suficiente y se pone a liquidar personas. Y lo mejor es que está basado en hechos reales. Eso es lo mejor. O sea, yo ya no sé, eso, yo no sé si esto es fake news, pero aquí lo dice Alex Oliveres, que es especialista en pelis y tal. O sea, me parece una fantasía enorme. Oso vicioso, o sea. A ver si va a ser el oso este que atacó a un escalador, que se hizo viral el otro día. Igual es el hermano. Pues, señores y señores, 5 de abril de 2023, la mejor película de todos los tiempos. Mejor que Sharknado 2, mejor que Aracnofobia, esta, Cocaine Bear. O sea, imagínate que fuera oso vizoso. ¿Cómo más? Como y desde aquí hay que decir ya un redoble de chistaco que como marque otra vez Martín Diz en León, en vez de oso de cómo era vicioso, vamos a llamarle leones dizosos. Manu, ¿te acuerdas cómo expulsábamos? ¿Cómo era expulsar sí, a la gente favor. Del podcast? ¿O cómo? Levanto la ya, mano pues. Yo ya sí, el botón rojo es que pone eject. Pero bueno, sí, no. Peliculón. O sea, no hay tu tía. Bueno, ya te dejamos, Alex. Es decir, cosas decentes. Tenemos un usuario en Twitch que se llama Ethan Fondeiro. Ole. El primer Fondeiro. Ole. Primer Fondeiro. Ole. Y su primera intervención. Ole, Ethan. Buenas. Bienvenido. Sí, nos preguntan si empezamos de Bermuda o sí. Bueno, no sé. Mejor que empezar como el oso vicioso, mejor sí, ¿no? Pero bueno, pero de estas cosas luego salen maravillosos títulos para programas siguientes, o sea que todo está bien. Ah, bueno, es bien. El hijo de Cristian Porras, tenemos menores en el público, que es, Ethan es el hijo. Porras. Pues esa película quizás sea no recomendada para menores de 18, sí, tiene pinta. Sí. Bueno, está bien. En fin, se nos va la olla ya. Bueno, Manu, es que hace tiempo que no vienes y hay veces que para hacer tiempo al principio hacemos estas cosas extrañas. Ya, se convirtió esto, en la vida moderna o algo así. Lo del dato random, sí, pero hoy la verdad que no hay dato random. El dato random era la película esta y está bien. Aunque hay algún dato random interesante. ¿Hoy qué día es? 21 de octubre. Ahora alguien se ha cargado algo. Bueno, podemos hablar del partido y esas cosas, ¿no? Del partido que viene, sí. Jornada 9. Cultural y Deportiva Leonesa contra el Pontevedra, lo sabemos todos, partido que se juega en esta vez el sábado a las 7 de la tarde, como la semana pasada, pero en vez de pasaron el Reino de León. Importante decir que no hace falta tener InSports para verlo, porque lo dan en la TVG. Esta vez el partido de fuera que escogieron es el partido del Pontevedra, porque el Celta B juega en Andalucía y porque el partido del Deportivo La Coruña, como lo va a dar Real Madrid Televisión, que juegan contra el Castilla, pues al final le casa de Racing de Ferrol y luego nosotros. Tarde muy chula de sentarte en el sofá y verte uno tras otro, porque justo antes de nosotros juega Racing de Ferrol contra el Córdoba, que está bien echarle un ojo a los que van a ser rivales nuestros por quedar primeros. Entonces hay que echarle un ojo a eso. Sí, nos pregunta Gales si va a haber bus al final. El club no ha dicho nada por ahora, pero el miércoles había 6 personas apuntadas. O sea que con todo pronóstico y así siendo muy pronosticables y haciendo de adivinos, yo creo que no. Yo creo que no va a haber bus. Va a haber gente en León. Eso lo confirmo yo. Va a haber gente en León porque me consta que hubo gente que tiene entrada ya y que va a ir. Pero va a tener que ir por su cuenta. Sí, no hay hay gente que se ha encontrado esas cosas, sí. Que por cierto, no sé si vosotros tenéis pensado acercaros. Yo ya lo dije en el programa del lunes, que he visto los precios que hay de hoteles en León, porque no voy a ir y volver el mismo día. Yo ya deseché esa idea. Yo me está intentando, pero no, creo que al final no. Sobre todo porque cojo vacaciones y tal, entonces dije, bueno, pero es que paparme 8 horas de coche para ver 90 minutos. Uf. No, son 8 horas, joder. Sí, son 8 horas, Manu, son 8 horas. ¿A León? Sí, son 4 y 4. Son 4 y 4. Sí, son 4 y 4. O sea, en principio son, si estuviera bien la carretera, son 3 y 20 más o menos, 3 y media, que lo puedes bajar un poco si pisas un poquito, que no se debe pisar, chicos. Pero como se cayó el puente este en la A6, pues se sube a 4 horas y media, o sea, es una locura. Entonces, es un buen momento para ir, sobre todo porque de momento, con el tiempo que tenemos, todavía no está la carretera excesivamente nevada. Yo el año pasado fui a León, pillamos un poco de nieve por la autopista, pero se iba bien. Y a la vuelta, cuando me dio por ver la aplicación de móvil, porque yo voy con telepeaje, cuánto valía el peaje, vi cuánto era y dije, a los huevos, me vuelo por Pajares, me cago en la leche por Pajares. Uf, hubo un momento que yo pensé que no podía salir de allí, porque la nevada era... Me pasó lo mismo a mí. Pero no por niebla, no se veía nada, chaval. Ah, eso, el que cruza por Mondoñedo todos los días para ir de Galicia a Asturias y tal, eso ya está acostumbrado. Mira, este es el que me está tentando, que es la TPCF, que me está tentando a ir y compartir gastos y tal, pero creo que no va a ser. Luego te escribo, señor Hernández. Cristian Sáez también por ahí dice que hacer grupito, pues mira. No sé si él estaba apuntado al viaje y al final no sale, pero si es su caso y el club no le avisó, hombre, a golpe de viernes por la noche, creo que lo mínimo del club es que avise, ¿sabes? Que te avise que no sale. A menos que ponga un tuit o algo. Sí, por cierto, que también comentaba el viaje del Córdoba este que era 70 euros de Córdoba a Ferrol, no salió, no se apuntó la gente suficiente, como era habitual, ¿sabes? O sea que... Sí, pero van unos cuantos que viajaron en tren y avión, ¿eh? Sí. Porque sí, no, la Federación de Peñas, o una peña, no sé quién era, yo vi un tuit ahí de Racing de Ferrol diciendo que los iban a coger con los brazos abiertos y que si los iban a llevar de previa y todo esto. Está muy bien que digan eso, porque cuando la gente del Deportivo de Pontevedra hizo lo mismo, ellos hacían muchos tuits de palabras que no voy a decir aquí porque hay menores viendo el programa, pero bueno, está bien que ellos insinúen que la hermandad entre aficiones de Coruña y de Pontevedra está mal, pero la suya con otras aficiones es estupenda. Pero ¿hay sitios en Ferrol para hacer previa, en serio? O sea, no sé. Hombre, mira, un día me metí un jaleo de Twitter, joder, estamos derivando mucho, me metí un jaleo de Twitter, precisamente hablando de eso, y alguien de Ferrol escribió como que Ferrol era una de las ciudades de Galicia con mayor índice de alcoholismo. Normal. Bares tiene que haber. Bueno, venga, hace 2000. No, pero no lo digo yo, eso lo puso alguien de Ferrol. sea, ya rajamos de la ciudad, ahora lo llamamos borracho. Sí, pero es, bueno. Eso pasaba también en Europa del Este y es por el clima. Las ciudades así grises, lluviosas, que no invitan a hacer otros planes, suelen tener los mayores índices de alcoholismo. A ver, hombre, de las 7 ciudades grandes de Galicia, hay que decir que Ferrol es la menos bonita. Yo lo siento, de amigos ferrolanos, que hay algunos que están, me caen bien, pero no. Ferrol no es bonita, no es bonita. A los alrededores de Ferrol, Ferrolterra y tal, es preciosa. Tiene buenas playas para hacer surf. Claro, y Ferrolterra es preciosa, pero es de los mejores paisajes y para mí es lo que puedes llamar la Galicia 100%, ¿no? Todo verde, paisajes muy frondosos, muy verdes, mucho río, la costa, bueno, si te escapas un poco de la zona de Coruña y tal, también es guay, pero Ferrol como ciudad, no, lo siento. Dicho esto, no. Dicho esto, esperemos, porque eso, por volver un poco a donde tenemos que ir, que el viaje a Ferrol, cuando toque, ese sí que salga. Porque al final, yo entiendo, espero que el club no se desanime porque se cayó este viaje. Es verdad que ya no quedan muchos más porque por cercanía, me imagino que los de Andalucía no van a salir. Y en Madrid igual tampoco salen muchos, pero, o sea, pero bueno. El de unionistas, ¿no? El que queda... Hay uno de unionistas. Sí, unionistas, pero bueno, al final también va a ser el típico que la gente va a tener que sacarse por su cuenta porque igual no da para llenar un bus, pero a Ferrol hay que ir. Y esperemos que ahí sí que haya autobús. Y de hecho, además es conveniente que haya autobús. A Salamanca fue el míster el domingo pasado. En vez de ver el Madrid-Barça, fue a Salamanca a ver a San Fernando. Sí, sí. Y al Unionista, después, espero, de paso. Hombre, sí, pero bueno, San Fernando es el rival, el siguiente que viene a pasar. Bueno. De hecho, lo dijo en rueda de prensa, que a él le gusta ver fútbol directo siempre que puede. Porque no sabía que se hacía tantos kilómetros. Pues sí. Bueno, pues nada, hablemos del partido. Bueno, no, antes de hay que hacer una noticia de actualidad, sí, ¿no? Sí, hay una noticia que no nos gusta dar, pero bueno, las cosas es... la vida es así y hay que comentarlo también, que es ayer la confirmación del fallecimiento de Neme, el que es tercer máximo goleador histórico del Pontevedra en la actualidad después de Charles y de Couto. Y creo que debe ser el primer futbolista internacional con selección española que juega en el Pontevedra. El único, creo. Es el único que juega en la absoluta jugando en el Pontevedra, sí. Y ídolo de Vicente del Bosque, que eso me lo comentó a mí en una entrevista que le hice cuando fue el 75 aniversario. Pues, bueno, yo de hecho yo me enteré, no me enteré ni por el tuit del club, me enteré porque estaba en ese momento volvía de hacer unos recados en el coche y lo comentó Paco González en el tiempo de juego, que se enteró también por el tuit del Pontevedra. Sí, sí, luego lo retuiteó la COPE por ahí también, sí. Aunque ya había dicho una peña de Salamanca, creo que fue, que estaba malito, Salamanca sí. también jugó bastante en Salamanca, tal, en el Salamanca que desapareció, la UDS o UD. Y nada, pues bueno, no sé qué años tenía, la verdad, pero bueno, pues una pena y la verdad que es uno de los que tenía, que era muy granate, es decir, o sea, el tío venía a veces, siempre hablaba de anécdotas de Pontevedra y obviamente estuvo en el Iker Roelo y bueno, no sé, yo creo que le deberían hacer algo, poner el nombre a una, no creéis, igual, poner el nombre a alguna entrada en Pasarón... No creo que se le haga porque no se le hizo a Cholo. Ya. Y Cholo era el símbolo de Iker Roelo. De hecho, te das cuenta de que al final a nosotros no nos gusta hablar del tema porque, bueno, pues porque no lo vivimos y no tenemos tampoco demasiada idea de la dimensión que fue aquello, pero precisamente hablando de cuando Paco González cuenta eso en tiempo de juego, estaba Tomás Guas comentando el partido porque estaba el español jugando. Y lo primero que hizo Tomás Guas fue recitar de memoria la alineación del Pontevedra de Iker Roelo. Sí, se la sabe de memoria. Se la sabe mucha gente. Sí, pero bueno, que la sepa, que la sepa ¿la sabes? Ramiro Espiño me parece normal, pero que la sepa Tomás Guas. Pero es una anécdota que cuenta siempre Guas, ¿eh? Cuando habla del Pontevedra siempre dice, no, yo me sé la alineación de memoria, pim, pim, pim, y lo dice. ¿Sabes? Y la dijo. No lo dijo Boquilla, la dijo. De hecho, estuvieron un rato hablando de cuántas alineaciones históricas se sabían. Sí, pero yo recuerdo cuando vino aquí la Copa del Mundo, creo que fue de la selección española o la Eurocopa, no me acuerdo, que la recibieron ayer de Diputación, había venido Tomás Guas por no sé qué, y estuvo con Xavi Fortes, creo, y con Ramiro, creo que estuvo, y también dijo eso, y salió y que se la sabía, y la dijo también. Creo que fue la presentación del libro de Xavi Fortes, en el primero. ¿Puede ser? No lo sé. Bueno, algo así. Pero bueno, que siempre lo hace, pero oye, que muy bien que Tomás Guas se lo sepa y que... De hecho, también contó lo que cuenta Cristian... O sea, Tomás Guas no, Roncero. O sea, no, Tomás Guas no, es... Relaño. Relaño, pero bueno, Relaño. Sí, sí. No, sí, Relaño, Relaño se la sabe. Y Guas contó también, que eso lo acaba de contar ahora Cristian Verdial en el chat de YouTube, que fue el autor del gol del Pontevedra en el Camp Nou. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vale, aquí nos corrige Colo Colín, como siempre, que sabe mucho más que nosotros. No es que hubiera jugado bastante en el Salamanca, sino que ganó con eso en el antiguo campeonato de España, aficionados del Barcelona y aficionados del Camp Nou. Hay bastante gente que veía fútbol ya en los 60 y se la saben y recuerdan bien. Bueno, pues, oye, guay. Pues eso. Pues nada, que pues es una pena. Un histórico. Un histórico como, bueno, como históricos son es el propio Pontevedra y la Cultural y el Baracaldo y el Jaén, que al final son equipos que en lo que es en la segunda B, en la antigua segunda B, porque ahora está, es que ahora se supone que la segunda B es la segunda ref, al menos por la nomenclatura que le quiere dar la Federación Española. Pero la segunda B es la tercera categoría de fútbol español y es primera ref. Y en esa categoría, tanto nosotros como la propia Cultural y luego los que antes dije, Jaén y Baracaldo, son, no sé si Alcoyano también andará por el medio, somos los equipos que más años llevamos y uno de los que más arriba estamos. Por eso hay tantas veces, tantos enfrentamientos y tanta... No hay rivalidad porque históricamente no se considera así, pero sí que hay muchos partidos entre unos y otros. Sí, ¿no creéis...? A ver, yo siempre digo que, a ver, el fútbol es pasión, el fútbol es... Bueno, lo digo y lo pienso. Igual no lo digo muy a menudo. Que el fútbol es pasión, pero el fútbol también es pertenencia, ¿no? Sentir pertenencia y tener una historia, tener un pasado y tener como una... Es que me sale un lore, es que no sé cómo decirlo en castellano. Un vínculo. Sí, no es un vínculo. Alex, ayúdame. ¿Cómo traducimos lore en castellano? Lore. Sí, joder. El universo Marvel del Pontevedra Club de Fútbol. Exacto, tener como una especie de universo con tus tradiciones, con tus anécdotas, con tus supersticiones y alguna también, igual alguna cosa que se cuenta de aquella manera, ¿no? Pues tenemos muchas, ¿no? El Pontevedra, pues la señora Lola, que echaba la bronca a los jugadores cuando ensuciaban demasiado las camisetas, ¿no? Las equipaciones. Cholo, que conducía el autobús y tal y cual. Y yo creo que eso siempre está guay alimentarlo mogollón, porque alimentarlo y mantenerlo, porque es lo que también te hace tener un sentimiento de pertenencia a un equipo, ¿no? Entonces, creo que el club, o sea, aquí es una petición que sé que es complicada, ¿no? Debería alimentar ese universo, Granate, ¿no? El universo del Pontevedra, y hacer cosas. Por ejemplo, es que tampoco lo hizo el club, pero bueno, lo de el mural de señora Lola me parece increíble, porque es una cosa que queda ahí y es ahora es la viciante, ¿no? De Pasarón, ¿no? A Garda de Pasarón, perdón, y está súper guay. Pero habría que hacer más cosas, creo, ¿no? Yo qué sé, pues igual a todos los autobuses del Pontevedra, pues poner que aparezca el nombre de Cholo siempre en el exterior, de alguna manera, pequeñito, ¿sabes? O algo así. Y que, pues, o sea, toda la alineación del 11, del Eke Roelo, lo hicieron Guillermo, Cholo, Cerezuela, y etc, etc. Lo sé por la canción, lo siento más guas. El portero era Cobo. Sí, sí. Pues que tengan cosas, ¿sabes? Yo qué sé, pues que uno tenga una puerta, otro tenga un no sé qué, que aparezca por aquí, que aparezca por allá, ¿sabes? No sé, cositas. Fondo Nene. Okay. No, la puerta 1 de norte, bueno, no sé si tenemos números en las puertas, pues en Sevilla y está el fondo de puerta, ¿no? Del capitán, no sé, cosas que alimentan al universo, no sé, igual soy yo así un poco que me gustan estas movidas, no lo sé, pero... No. ¿Cuántas veces dijimos que hay que dejar un poquito atrás el Eke Roelo? Hay más cosas para alimentar. Sí, bueno, pues... O sea, también la puerta a Pablo Couto, yo qué sé, ¿sabes? Algo así. Sí, al final, homenajes. En los últimos años, yo, con la actual directiva, recuerdo... Creo que le hicieron una cosita a Adrián Gómez, cuando vino con el Rápido de Bouza, se jugó contra el Pontevedra y coincidió y le dieron una cosita, pero pocos homenajes se han hecho. Claro, pero por ejemplo, no es ¿cuál fue el anterior mítico de Eke Roelo que falleció? Fue Cholo. Cholo, ¿no? Cholo. Pues Cholo, las tendencias están en Pasarón, ¿no? Está bien. Está guay, pues eso es una movida. Eso fue un acto privado de la familia y tal, que al final le dieron difusión, pero al principio no se le iba a dar. Claro, le dieron difusión porque alguien porque lo dijo la familia, ¿no? El club no lo quería y también me parece bien, ¿sabes? O en la portería de Norte, que es la portería de Doallo, ¿no? Pues allí que en las... que las vallas, pues en un cachito haya dibujado un ajo o algo, yo qué sé, movida, ¿sabes? O algo así, pues alimentar el universo. Ya sé que igual soy yo, que soy muy de marketing y estas cosas, y me mola hacer estas cosas, y creo que estaría guay. Pero bueno, y en la de sur, en la sur podemos poner la cara de Azparren. Qué cabrón. Bueno, vale, sí. ¿Cuánto fue así en el Pontevedra? ¿Cumplió 82? 81. Antes hablábamos de equipos históricos, o de, pero bueno, es que hablando de Selore, no sé qué es lo que está haciendo la Cultural, pero la Cultural este año cumple 100 años, es el año del centenario. Bien traído. Digo, que al final no sé qué es lo que están haciendo ellos, pero me imagino que allí por allí también estarán pensando un poco lo mismo, aunque ahora mismo están en una modernidad y la Academia Spirit y toda esta historia que está rodeando ahora el club, que parece que es casi los momentos. Sin conocer la historia de la Cultural tampoco podemos hablar mucho, pero en los últimos años, al final, tienen ellos un pasado reciente, más cercano a Segunda División, con Rubén de la Barrera, que nosotros, que lo tenemos mucho más atrás. Pero mira, dejando por finalizado el tema, dice Locolín, en la de Sur, un rollo de papel higiénico por el gol del ascenso a Segunda. Eso fue Norte, ¿no? Sí, sí, fue un Norte. Fue un Norte, ¿no? Sí, sí, sí. El gol de Saco, cuando Rafa que canta. Fue Norte, sí, sí, decía yo. Ay, ahí Locolín, mal. Hemos pillado un renuncio a Locolín, perdón. Alex, ya te dejo. No, nada, Voy a hacer una columna. Difícil de encontrar. Lo que estuve buscando, hablando de ya, para meternos ya en el partido, lo que estuve buscando y no terminé de encontrar referencias claras a objetivos. Nosotros no hablamos, siempre hablamos de que el Pontevedra no ha dicho nada abiertamente que tuviese un objetivo que fuese la permanencia, porque Antonio no se ha pronunciado, porque los entrenadores tienen que ir con el día a día y toda esta historia, pero tampoco Lupe se ha pronunciado acerca de si el objetivo es la permanencia y ya. Y estuve buscando pues saber cuál era el objetivo de la Cultural, porque al fin y al cabo, al final, si es un año del centenario, pues siempre quieres picar a lo más alto. El Pontevedra el año 75 aniversario no era un año cualquiera, y al final, pues aunque no fuera el objetivo, se metió en playoff. Y no terminé de encontrar cuál era el objetivo real de esta Cultural contra el que nos vamos a enfrentar. De hecho, yo si veis las caretas, puse año del centenario, no se conforma, porque digo, en plan, entiendo que bueno, que serán ambiciosos en el sentido de que no aceptarán un descenso un año tan importante, pero tampoco se sabe demasiado. Pues, Hombre, yo creo que desde que bajaron de Segunda, el proyecto dejó de ser tan ambicioso como era antes. No sé si sigue el fondo catarí, pero creo que la presencia ya, viendo la plantilla, la presencia debe ser un poquito menor, y creo que es un poquito más modesto el proyecto. Pero bueno, aún así, aspirarán a quedar entre los 8 primeros y estar metidos en la pelea por playoff, no entiendo. La Cultural Leonesa tiene que aspirar a eso. Estaba buscando el Twitter, porque normalmente es un signo de las aspiraciones. El último partido, he buscado los comentarios del Twitter, pero andan con muchos eventos del 100 aniversario. Está ahí un diario mañenco por ahí, está charlas y bueno, están haciendo cosas guays, ¿eh? Pero no sé. No, yo el único Leones que recuerdo es Ángel Rodríguez. No le va muy bien a tu amigo, mano, no digo nada, ¿eh? No sé cómo qué hizo esta semana, la verdad. Creo que mal, porque es trending topic, y cuando un equipo es trending topic es porque lo hace muy muy bien o porque pierde. Y en este caso creo que el Hércules creo que perdió 2-0 contra el Valencia Mestalla, me parece. Bueno. Por cierto, vi los datos que subieron a, no sé si fue Grada Pro o Grada de Pro, uno de estos, que subieron los datos de audiencias televisivas de la semana, y bueno, quitando el Madrid-Barça, que es una locura de audiencia, los tres partidos no tuvieron gran cosa, pero hay un partido de primera ref que tiene, creo que fue el partido del Castellón, que tuvo más audiencia que los dos que echaron de segunda. 3-1 derrota contra el Valencia B en Paterna. Sí. Pues bueno, pues la Cultural viene de derrota, perdió 2-0 contra el Alcorcón. Van séptimos a 4 puntos de frío. Y ya está, continuamos. Vamos a hacer una mini sección en la previa. Recuerdos de ¿y Ángel qué? ¿Y Ángel qué? ¿Dónde? No, la angeleta de Levante o algo así también. Bueno, hombre, que está ahí Cristóbal, hay que darle apoyo, hay que ser un poquito del Hércules. Sí, hombre. Pues mira, comentario que dice uno en Twitter: nos venden ilusión y tal por el año del centenario y hacen equipo para salvar Silla. Muy bien. están a tope los de la Leonesa, ¿eh? También, o sea, vamos a tope, vamos a tope. Bueno, pues nada. Hay que jugar en la liga un poco. Sí. Pues perdió 2-0 contra el Corcón con un doblete, ¿no, Alex? De nuestro amigo Álvaro Bustos. El polaco. Y el segundo es un golazo, ¿eh? Bueno. El primero está bien, pero el segundo es un golazo. No, da igual, ¿no? Y por lo que leía, no sé si fue Tinto Barrantes y tal, que creo que vio el partido, no solamente los goles, sino que se hizo un buen partido, chaval. Es que no es malo. Ahora mismo que tenemos en nosotros las bandas justitas porque no tenemos jugadores extremos puros, ¿quién nos lo diera, sabes? Hoy Arcadillo a muerte. Sí, lo que pasa es que no sé si es Rubio, le gusta demasiado a Ángel, iba a decir a Antonio. A ver, ¿tú qué dices? El rayo de prensa, ¿qué dijo? A ver. Eso es importante, vamos a matizarlo porque yo también le metí caña por ese tema y al final... El tema ya está más que zanjado, ¿no? Sí, le pregunté porque, bueno, por el revuelo que se montó, que nada, habló con él después del partido, le explicó las razones del cambio, que él confía en él, dijo, si yo no confiase en él, no lo pondría siempre ese primer cambio, lo cual es verdad. Salió a titular creo que más veces que Oyer Calvillo, o las mismas, y no estaba ofreciendo el rendimiento que esperaba y el partido iba por otro lado, pues desdobló el cambio. O sea, con toda la naturalidad. Es una decisión que no le gusta tomar, pero si hay que tomarla por el bien del equipo, volverá a hacerlo. Y yo ya lo dije el otro día, el lunes. Ole sus huevos por tener la capacidad para hacerlo, que hay otros que por no quedar mal, pues no lo hacen. Sí, ya dijimos que en lo futbolístico, estupendo. A mí personalmente, a mí lo único que me había dejado así un poco frío fue el tema de la rueda de prensa, pero ya zanjó el tema y dijo que había hablado con él y que estaba solucionado. Está. Pues sabiendo eso, encantado la vida. Oye, creo que un signo del apocalipsis va a ser cuando Manu Otero no defienda a un entrenador del Pontevedra Club de Fútbol. Adiestrador, sí, voy a decir un adiestrador del Pontevedra Club de Fútbol, ¿eh? Porque Luisito, bueno, Ángel Antonio. Se dieron casos. Jesús y Pouso no. Hombre, es que eso era un poco. Eso era una batalla perdida, Manu. Defender a esos dos, ¿eh? No es por nada. Pero bueno. Pero sí. O sea. Tienes ahí una atracción, ¿eh? No es defender. Es mantener la calma. Porque aquí, en cuanto las cosas se torcen un poco, las primeras miradas siempre van al banquillo. Y el entrenador no juega. Es cierto que, obviamente, no vas a echar a un jugador antes echas al entrenador. Pero hay que tener más paciencia. Y aquí en España, en todos los equipos, lo primero que se mira es al entrenador. Hombre, pero ¿y qué vas a hacer? No puedes cambiar a 5 jugadores. ¿Qué vas a hacer? Te pongo un ejemplo. ¿La culpa del mal inicio de liga del Sevilla era culpa de Lopetegui? ¿O culpa de que le hicieron un equipo de mierda? Ah, bueno, ya. Entonces, si ahora echamos a Antonio, o queremos decir que la culpa es de Antonio, ¿la culpa va a ser de Antonio? ¿O de que vinieron la última semana Libase, Luis Martínez y Vaquero? Con perdón, que el nivel que tienen todavía no ha demostrado que sea de primera federación. Entonces, vamos a mantener la calma y no buscar culpables antes de tiempo. Lo importante al final también es que el equipo defensivamente no está dejando una imagen pésima y que no es un equipo demasiado extremista o demasiado que conceda demasiado. Seguramente todos nos hubiéramos cambiado en puntuación y en rendimiento, o sea, en puntos, en ganar 4 partidos, al final, que es lo importante. Al final, la Cultural Galesa viene 4 victorias, 4 derrotas, el Pontevedra no tiene tantas victorias, pero tampoco tiene tantas derrotas. Evidentemente sí que nos cambiamos, por ellos, por eso digo, por la puntuación, pero no sé si la imagen de esas 4 derrotas compensa al hecho de que nosotros estamos ofreciendo quizás una mayor fiabilidad defensiva, a pesar de que Antonio en rueda de prensa sí que dijo que esta Cultural es un equipo que crece desde la defensa. Bueno, crece desde la defensa, pero tienen más goles encajados que nosotros. Sí, porque igual no defienden tan bien como esperan. Entonces, bueno, a ver si Pontevedra por ahí una defensa no tan sólida como los equipos a los que nos enfrentamos, sí que se puede hacer algo. Bueno, Alex, ¿cuáles son los jugadores que tenemos que mirar? A los que Churre tiene que levantar. No es un equipo que tenga grandes nombres, como por ejemplo si podía tener antes, que aún tenía un Dioni o algo así, pero bueno, yo echándole un ojo así a la plantilla que tienen 2 jugadores que han llegado de segunda división del Burgos, que son Claudio Medina, que ya lo conocíamos aquí, de que sonó en su día cuando estaba en el Sporting de Gijón B, estuvo en un Mirandés y ahora en el Burgos, y también tienen Alarcón, que también viene del Burgos, son los jugadores que estaban en segunda división el año pasado, tienen a Trigueros de central, que lo ficharon del Depor, y también es un jugador que venía de jugar en segunda, en la Ponferradina, o que nosotros conocemos también de la temporada de aquel rápido de Bouzas de Borja Jiménez que hizo tanto daño y casi se mete en playoff. Y luego también tenía apuntado por aquí Alberto Solís, que es un que me sonaba de la etapa del Celta B, que ahora me imagino que es un jugador más hecho que la etapa esta del filial, como los jugadores más destacados. Ese y que antes hablábamos fuera de mí, que lo había dicho también Manu, un medio centro que ahora no va a jugar, que es el que tienen lesionado, que se llama Jesús Álvarez, que está fuera del equipo, que se va a perder el primer partido del año, y que a lo mejor gracias a esa lesión podemos ver a Kevin jugar titular, a Kevin Presa. Aquí en el chat también nos recuerdan a Obolski, que es el delantero, que lleva 2 goles, que es ruso, 25 años y 1,86 mide, o sea que un poco alto es, pero bueno, ahí Churre le tiene que dar, ¿no? ¿Te parece que Soto es un central blando? Porque siempre dices que el que tiene que pegar es Churre. No, porque no, Churre es el más bruto, más... joder, me parece siempre. No es porque Soto sea malo, ni mucho menos. No, no digo malo, digo blando. No, pero Churre es más, me parece más duro, sin más. A nivel si tienes que puntuar en agresividad a uno o a otro, creo que le pones más agresividad a Churre que a Soto. A Soto le pones pase, ¿no? En las estadísticas de FIFA tiene más pase. Tiene más pase. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y obviamente, que también están ya comentando también en el chat, pues tenemos aquí a nuestro gran amigo Kevin Presa, ¿no? Pues que, decimos que yo creo que igual ahora con esa baja, igual sí que puede llegar a jugar titular. Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que se le va a recibir bien a Kevin, no se fue mal, ¿no? Del Pontevedra, se fue por motivos de discrepancias de contractuales con la directiva. Sí, se fue mal. Lo que no se fue mal es con la afición, pero mal se fue. Claro, claro. O sea... Claro, no se fue mal con los que podrían pitarle en el estadio. Uh-huh. Obviamente sí que se fue enfadado del club porque tuvieron discrepancias grandes e importantes, contractuales y de trato, por decirlo así suavemente y asépticamente. Pero bueno, ahí está bien que vuelva y yo me alegraré de verlo y de que se le aplauda si sale desde el banquillo o si se le cambia. Yo creo que se le va a aplaudir porque se ha sido un jugador que yo creo que en los últimos años, los últimos 15 años, ha significado bastante para el Pontevedra Club de Fútbol. No sé, Manu, que no sé si odia a veces a exjugadores, no sé si le gusta que Kevin Presa o no. Sí, joder. Ojalá. La verdad le perdí la pista, pero jugó ya una vez contra nosotros, ¿no? Con el Racing de Ferrol, me parece. Me pasaron. Creo que no va a ser la primera vez que viene como rival. No. Estuvo un año, nada más. Y el año pasado no jugó contra el Racing de Ferrol. ¿No llegó a 15 días? No. No, porque además luego estuvo estuvo en el... Bueno, puede ser. Sí que jugó porque el Racing de Ferrol vino en pretemporada el año pasado. Ah, vale. Puede ser entonces ahí. Ah, pero en partido oficial no vino. Y el año de Luisito y de que casi no, bajamos estuvo en Cornellá, no jugamos contra ellos y en el UCAM tampoco llegó a tener minutos y luego se marchó al aro. O sea que no llegó a jugar contra nosotros nunca, que no fueran antes un partido amistoso. Vale. Pues sería amistoso, entonces no sé por qué tengo esa imagen. Pero sí, joder, hay que recibirlo bien y valorarlo como uno de los héroes del ascenso y que nos hizo crecer muchísimo en segunda vez. Y hablando de mediocentros grandes, hay que recordar a Alex Fernández que se metieron a final de Copa Federación. No tengo a mano el cuadro, Manu, no la foto, pero bueno, eso. Siempre un dos nosos, siempre. Un dos nosos, sí, bueno. Yo creo que no nos recuerda mucho a Alex Fernández ya, pero bueno, no se tengo esa impresión, pero bueno. Bueno, está disfrutando del fútbol, que es lo importante. Ha pasado página pronto, pero bueno. ¿Y vosotros sabéis quién era el mediocentro del Pontevedra en la última vez que el Pontevedra ganó un partido en León? No, porque no lo has puesto en la escaleta. Ah, pero a lo mejor yo os digo que está está en el club. Está en el club. ¿Cuándo? Y en el chat lo tienen que saber, seguro, vamos. O sea, el mediocentro y está en el club. 1999. Fue mi primer año. El primer año que fui Feans. Yo a Feans. No, Tony Otero. Ah, vale. Correcto, Toni Otero. Yo es que a Toni Otero no lo ubico como jugador, tío. Ganó el poder. Pero Toni no era medio centro, jugaba por la derecha. Yo, no sé, el recuerdo que yo tengo de haber ido a pasar a ese año, 99-2000, yo creo que era... Más me acuerdo, que igual es mentira, pero yo es lo que recuerdo cuando era pequeño, 9 años, que Toni Otero era medio centro y que la gente no lo quería en preferencia porque decían que trabajaba, que tenía otro trabajo aparte del fútbol y que eso no era ser profesional. Ni puñetera idea, si era verdad o no, que trabajaba en la Citroën, decían. Y yo, bueno, pues nada, como aquí ya no había Twitter, pues la gente, los mentideros estaban en los baños de Pasarón. Y eso decían, que se trabajaba en la Citroën y que eso no es futbolista ni es nada. Sí, no, Toni sí que estuvo... Tenía días grandes y días grises. Pero pues bueno, yo mira, la verdad no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo como jugador, te lo prometo, ¿eh? O sea, no recuerdo su cara. Tendría que ver una foto de él como jugador. Sí, es lo que me cuentan, pero bueno. Ya, no. Esa temporada que estaba Sergio Aragoneses, estaba Couto, estaba Nel, que ahora está, bueno, te iba a decir que era el entrenador de San Sergio, pero acaba de dimitir esta semana, o sea que ya no está. ¿Era la época de Manu Miranda, Pedro Muñiz? No, ese fue el año siguiente o 2 años después. Que fue el primer, ese fue, esa temporada que dices tú, creo que fue la primera que me hice socio, la 2001-2002. Mira, dice aquí, claro, mira, dice aquí Daniel Landeiro, que él tiene su camiseta, la de Toni Otero, con el número 6, con la puli de Taelpo. Toma ya, puli de Taelpo, eso ya ni me acuerdo, yo no me acuerdo de ver esa camiseta en la vida. O sea, 99, 90, ostras, pues yo ya iba a Pasarón, tenía 13, 14 años. Pues, no me acuerdo, la verdad, igual estaba en preferencia con mi señor padre y no veía mucho, la verdad, pero bueno. En la humareda de puros, de humo de puro, no se veía demasiado. No, y si estabas arriba del todo, también a veces no se veía por el tejado, que era así como inclinado, bueno, era... El antiguo Pasarón ahí, maravilloso. Pues, pero ya llovió, ¿eh? Desde ese año Pontevedra no gana en León. Luis Miadaez, los centrales. Igual fue después, pero por ahí andarían ya en aquella época. De hecho no sé si ya tenía, igual no lo tiene previsto Manu, que lo había puesto en la escaleta, el enlace a ver el fútbol de ese partido y se puede ver perfectamente la alineación, aparte del reportaje este que hizo Diego Espiño de los partidos que jugamos allí, que hay un... Pone el dato de que hay un porrón de partidos y no sé si lo puedes leer tú, igual que yo lo tengo en pequeño, Manu. La última vez que ocurrió, aún no estaba activo el nuevo estadio, fue en diciembre del 99, con un 2-4, o sea que perdimos, en el que fue protagonista de actuar director deportivo. No, ganamos. Ah, ganamos. Ah, claro, que es fuera. Titular en aquel encuentro con Martín Esperanza en el banquillo, marcaron por aquel entonces Casales, Javi Rico, Nel y Fran Alonso. ¡Ostras, Fran Alonso! Sí que me acuerdo Casales. De él. Y en total, en toda la historia, son las 3 victorias conseguidas por el Pontevedra, además de manera consecutiva, bla, bla, bla. Bueno. Me encanta esta frase. La estadística no es demoledora, pero tampoco positiva. Claro que los datos están para romperlos. Ahí Diego Espiño siendo Javi Rico, de las palabras. Javi Rico, que también fue director deportivo de Pontevedra. Sí, también. Y el año pasado, de hecho, estaba en Gijón. El año pasado estaba en el Racing Sporting de Gijón, estaba Javi Rico, y en el Oviedo Rubén Reyes. Este año no está ninguno. Ningún exgranate, ninguna dirección deportiva de aquí de Asturias. Tengo la alineación aquí, si queréis recordarla. Sergio Aragoneses, Pablo Vázquez, Juan Alberto, Casares, Bautista. Javi Rico, Fran Alonso, Diego, Toni Otero. Ah, no, este Rico no sé quién es. Ah, Pepe Rico, joder. Pepe Rico y Javi Rico, estaban los dos, sí. Sí. Pepe Rico era el segundo de Luisito. Pepe Rico, Fran Alonso, Diego, Toni Otero, Javi Rico y Pablo Couto. Y también jugaron Alex, Oscar Río, Nel y en el banquillo Lino y Jacobo Campos. ¡Ostras, Lino y Oscar Río! ¡Buah, qué míticos, eh! Lino, que tiene un buen restaurante en Moaña. Y Oscar Río, yo me acuerdo por él, no sé, creo que estuvo pocas temporadas, pero una igual. Lateral izquierdo. No, estuvo más, lateral izquierdo, estuvo bastantes. Pues yo me acuerdo mucho de él. Hasta que llegó a Casablanca creo que era el titular. De estos jugadores que te fijas mucho cuando eres pequeño. Que luego no sabes. A mí me pasaba con Oscar Bruzón. Me pasaba a mí. Ese sí que estuvo poco. Estuvo muy poquito, pero Río, me pasaba Oscar Río, desde la 97-98 a la 2001-2002. Hostia, parecemos abuelos cebolletas. Abuelos cebolletas, sí. En vez de hablar de Laike Roelo, pues nosotros hablamos de nuestras temporadas. Hablamos de la época de Couto, tío, que estuvo 300 años en el Pontevedra. Y yo me iba de fiesta con su sobrino, que también se llama Pablo. Sí, desde aquí, si nos ve en algún momento, le mando un saludo, que hace muchos años que no lo veo, pero también me iba también con su sobrino. Se parecían mucho, además. Sí. Ah, claro, tú también lo conoces, claro, hermano, claro. Sí. Se parecía mucho. En el saque que tenía, al salir no sé, pero teníamos un buen saque los varios allí. Pero sí. Pablo, ¿cuánto sabéis, sabéis que es funcionario de prisiones en Cartagena? Sí, sí. Por acabar ya Pablo Couto. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, pero sigue el Pontevedra, vos como la como el rifle que le preguntaron en una entrevista así, ¿qué tal el Pontevedra? Dijo, no, yo no veo fútbol, a mí me no, Pontevedra. No, sí que lo sigue. Que, sí, sí que lo sigue. Joder, Couto es de Pontevedra también. O sea, lo mato yo si no sigue. O sea, sería raro. Sí, sí, lo de claro, rifle tú, es lo extraño, ¿sabes? En las charlas estas de donde fue el 80 aniversario que hizo el club, estaba ahí. Lo raro es de rifle, pero rifle es un caso raro de dejo el fútbol, me da igual el fútbol y me monto un ultramarinos, ¿sabes? O sea, ¿qué jugadora de fútbol ha hecho eso? De que no ve el fútbol y solo ve a su hijo. No sé, poco, ¿sabes? Pero bueno. Y de los nuestros de ahora, ¿qué probabilidad veis de que en León veamos la novena, ¿no? Ya es, o la octava. Ya perdí la cuenta. La bueno, jornada bueno, nueve, sí. La novena, claro, sí, la novena. La novena alineación distinta. Pues vamos muy, a ver. Muy espera, posible. Espera que pincho aquí la convocatoria y miramos. Aquí está. ¡Convocatoria! ¡Ea! Lo que está claro es que no va, yo creo que no va a repetir el 11 de la semana pasada. Desde luego, Bryce no va a jugar en una banda, eso seguro. No, y Vaquero no creo que vaya a ser titular. Bueno, bajas en, para el que no lo está viendo, bajas en la convocatoria. Están Luis Martínez, que tenía un golpe, está Araujo, que aún no está del todo recuperado, y Nikolov, que no está, tal y Guille, que está convocado con la selección. Y Nikolov, que no lo manda porque está cacharrón convocado. Y novedades en la alineación. Novedades entre comillas, en la convocatoria, perdón. Novedades entre comillas, bueno, son novedades con respecto a la anterior. Es Borja Domínguez, que entra. Y Cacharrón ya entró. No, Cacharrón ya estaba. Y Valen, que es medio, no es novedad, pero es medio novedad, ¿no? Que vaya. Valen ya entró en la anterior convocatoria, lo que pasa que no jugó porque. Y no jugó y por eso pudo jugar con el filial. Ahora ya, igual no le da tiempo ya a engancharse con el filial, no, entendemos. Si quiere hacer un viaje un partido tarde, difícilmente llegará para ayudar al filial en el. Bueno, luego lo decimos, creo que juegan el domingo, me parece. Sí, bueno, sí, domingo a las 5. Están todos, está Masogo también, está Vaquero, está Seoane, está Cacharrón, está Rubio, están todos. Vamos. O sea, los que se quedaron fuera. Claro, los que se quedaron fuera era que se tuvieron que quedar fuera, salvo Nikolov, que es decisión técnica por no llevar un tercer portero, que no tiene mucho sentido. Además, porque si llevara a Nikolov serían impares, entonces no podrían compartir la habitación. Entonces sería más dinero para el club. Joder, ¿cómo lo buscas? No, que es verdad, no, pero no es crítica, joder, es la verdad, no hay más, ¿sabes? Eso tiene todo el puto sentido del mundo también. Bueno, a lo mejor puede compartir con el fisioterapeuta. Sí, con el secre también. O sea. Por ejemplo. ¿A quién tiene que estar con secre si son habitaciones dobles? Entonces, ¿vosotros apostáis por una alineación nueva? Yo creo que no. Yo creo, ¿cómo que no? O sea, otra nueva, ya. ¿Y a quién quita y a quién mete? A Seoane por la derecha y a Bastos por la izquierda, quizás. No sé. Es que ya es lo que queda. Es que esta temporada. Es que no sé, no me sé las ocho alineaciones de memoria. Igual. Las combinaciones de medio campo para arriba de las permutas que hay en bandas, extremos y punta ya están casi todas hechas, a no ser que quites a Charles o poner a Ruf. Es que yo creo que ese va a ser un cambio. Momento. Y Bryce, yo creo que atrás va a quedar así, no tendría sentido otra cosa. Atrás, yo creo que va a poner a Alex igual, ¿eh? Yo creo que no se va a arriesgar a meter a Seoane aún de titular. Dependiendo de lo que quiera hacer con Alex. Ya. Yo a lo mejor sí que lo adelanta. Y la verdad es que. Creo que depende del estado físico de Seo. Yo creo que para ser titular, ojalá me equivoque, pero yo creo que no está. En teoría está como un toro, han dicho por ahí, ¿no? Decían. O sea, que no sé, tú no puedes pasar de no jugar ni hacer pretemporada a ser titular en un partido como este. Ya. Pero yo no pregunté esta semana a la gente que fue a los entrenamientos y que no sé si ensayaron con Bastos por la izquierda. Pero me resultaría raro, ¿eh? Me resultaría raro que cambiara de repente así y metiera a Seoane titular. Arriba. Lo que está claro es que Seoane sí que entrenó al mismo ritmo que los demás. Arriba sí que igual, o sea, tiene sentido que Bryce no vaya por la izquierda y que vaya también, o sea, quede delantero. Y no sé, yo no sé si Rufo o Charles. No sé. Yo pondría la alineación del Alcorcón, creo, pero con la diferencia de Rufo por Charles. Estaba buscando ahora mientras hablabais, pero no me parece. Si jugó ya Guille, porque no tenía las... Guille titular, ¿no? ¿No jugó el partido de...? ¿Titular? ¿De qué? ¿Con la selección? ¿La selección? Ah, no, ni idea, no sé. Estaba buscándolo, pero no me sale. No creo que te aparezca un sub-21 o sub-18. Sí, sí, la aplicación que utilizo yo sí. Pero que no le voy a hacer publicidad porque no nos pagan, pero sí que aparece. Esa aplicación de la que usted me habla. Pero sub-20, sub-17 aparecen todas, pero no, justo la sub-21 no aparece. La gente dice, alguna gente que cree que va a entrar Martín Diz o que va a estar Oyer de titular. Yo creo que va a jugar Oyer. Hombre. No sé. Vamos a ver. Decimos alineación ya. Venga, mano, apuesta, venga, va, dale. Yo creo que va a ser Cortés. Y ojo que no juegue el cacharrón, que Cortés tuvo un susto en el entrenamiento esta semana y tuvo que estar atendido por el médico. En teoría está bien para jugar, pero ya se sabe. Cortés, Bastos, Churre, Soto, Alex González. Arriba, centrocampistas, Yelko, Miguel Román. Por la derecha, Oyer Calvillo. Media punta, Bryce. Por la izquierda, Haichenko. Y arriba, Rufo. Yo te cambio. Yo voy a decir, Cortés, Bast... Bueno, atrás igual, ¿no? Con Alex también. Y voy a decir, Román, Yelko, Ortiz. Y va a ser... Oyer, Vaquero y Bryce arriba. Oyer por la derecha, Vaquero por la izquierda y Bryce arriba. Es que ya falta. Ah, sí, bueno. Es por apostar, ¿sabes? ¿Qué es eso? No creo que Vaquero vaya a ser titular otra vez. Con lo mal que salió la primera parte del Celta. ¿Y tú, Alex, qué apuestas? Pues yo creo que van a jugar. Yo creo que no va a jugar Mario Ortiz. Y que va a entrar en su lugar Oyer. Va a echar a Bryce al medio. Y me da la sensación de que Sebana ya entra. Y va a tirar a Bastos a la izquierda. Y Alex arriba. Y Alex arriba, sí. Yo es la que diría. O sea, salen Vaquero. Vaquero y Mario por Sebana y Oyer. Y Oyer. Pero no salió en ningún medio que ensayaron con Bastos por la izquierda, ¿eh? Nunca sale quien ensaya. No se suele decir. Pero no, vale, nunca sale quien ensaya, pero sí que hay algo. A veces hay comentarios y tal, alguna posibilidad. Yo no leí, ¿eh? Igual se me escapó alguna noticia, alguna previa. Pero el jueves y el viernes llovía mucho como para el entrenamiento. Ah, vale, verdad, claro. Igual no fueron, claro. Igual los periodistas no fueron, claro. Que bueno, por ahí dice Locolín y alguno que a lo mejor nos sorprende, o también Cristian dice que a lo mejor se puede sorprender con Martín Diz titular. Me extraña. No. Aunque marcase gol. Diz marcó el gol, pero tampoco hizo el partidazo de su vida para merecerse la titularidad. ¿Sabes? O sea, no sé. Jugó 4 minutos tampoco, bastante hizo. Hizo lo que tenía que hacer un jugador que entra desde el banquillo, marcar gol. Me dice aquí, Cristian, Rubio en la izquierda. ¿Vimos alguna vez a Rubio en la izquierda? Sí. Sí. Primeras jornadas y no funcionó. Sí, tampoco. Pero bueno, yo prefiero a Rubio en la izquierda y a Oyer en la derecha. Sí, ahí sí tiene que jugar Rubio, pero después del cambio no creo que lo vaya a poner de titular. Yo es que soy de la opinión que Rubio... No sé, a Antonio le gusta mucho y es el primer cambio, como dijimos antes, pero no lo veo, tío. No lo veo que encaje lo que quieran. Ya, pero no veo que encaje lo que quiera Antonio de la forma de juego. O él no encaja, o no sé, o no. Lo veo, casi siempre lo veo perdido, tío. O sea, vale, y a ver cómo está Borja, Si Borja está bien, puede entrar Borja de titular. Sí, pero no creo que venga. ¿Crees que va a salir directamente desde el banquillo? No. Del banquillo a... O sea, si como decía Luisito, te va a meter a Ortiz, de la enfermería al campo, del salto directo. Me extrañaría mucho. Si quiere meter a Tribote, mete antes a Ortiz que a Borja. La semana que se lesionó, Borja iba a ser titular por delante del doble pivote. Ya, pero Ortiz no lo hizo nada mal. Lo sacó para buscar otro... Lo sacó el otro día para buscar otras alternativas. Pero, sí, nadie está diciendo que Ortiz lo haga mal. Claro, pero me refiero, ¿tú no crees que si quiere jugar con Tribote no va a sacar a Ortiz primero antes que a Borja? Si Borja está bien, juega a Borja. Pero ¿cómo está? Sobre todo sabiendo que Borja es un jugador que precisamente su problema está en el físico. Y si viene sin ritmo... Claro, Gueye titular, pero, dicen por aquí. Si queréis adelantamos, hombre. en vez de hacer cábalas y porras con la alineación, pues lo hacemos con la porra en sí. Hoy Cacheda no le pregunté a Pablo para que dejase por anticipado, así que si queréis vamos con la porra nosotros. Empieza Manu Quiroga, por ejemplo. Uf. Digo, he ponido a la gente en el chat, que a ver si acierta alguien alguna vez, que últimamente no acertamos nunca ninguno, seguimos sin acertantes. Con los resultados que se están dando, 1-2, venga, 1-2. 1-2. Manu. Yo, como casi nunca acierto, voy a cambiar de dinámica y voy a decir 0-1. 0. Pues yo creo que las estadísticas están para romperlas y va a ser el día del primer empate de la cultural, 1-1. ¿Firmamos el empate? No. Yo no, pero no, creo que va a pasar. No. Uy, que se colgaron aquí los de Twitch también. Fuera de casa no me parecería mal tampoco empatar, pero bueno, teniendo cómo, en cuenta cómo está la cosa, pues igual hay que empezar a sumar de 3 en 3 de vez en cuando, porque con un empate igual nos da para salir de abajo. Es verdad que Ortiz jugó en la Leonesa. Sí, jugó en la Leonesa, sí. ¿Y ascendió con ella, puede ser? Sí, sí, creo que también. Lo puso aquí Piratson en Twitch, puso que aquí que tal. O sea, que... Y también Fran también cree que Ortiz sale de primero. O sea, bueno, oye, pues nada. Bien. Bueno, pues, ¿qué dijiste tú, Alex? Que no te estaba prestando atención. 1-1. 1-1, joder. Otro empate, de lo que es el run otra vez para el partido y tal y cual. Y, uf. Además, el último partido con este árbitro también fue empate, o sea que vamos a tirar por ahí. Fue empate a 0. Palencia Caballero, vasco, 7 años de categoría. Jugamos contra el último partido que jugamos con el arbitrado fue un 0-0 en Oviedo contra el Oviedo B. Precisamente fue el rival con que unas semanas después jugamos las habichuelas para no a vida muerte con aquel Pontevedra de Luisito, que si no le ganábamos al Oviedo nos íbamos para tercera ref y al final pues nos conformamos con segunda y mandamos al filial a tercera. Fue el partido de ida. Bueno, y nada, y el resto de partidos de la jornada, que los voy a pinchar ahora para que se vean, son estos. Espera, que lo aumento un poquito para que se vea mejor. Por interés, uno ya lo comentamos, que es ese Ferrol Córdoba, que se juega el sábado a las 5, y luego hay el propio sábado también un derbi madrileño, Rayo Fuenla, y ya el domingo, así destacado, pues tenemos a... Pues, por ejemplo, está el partido del Depor en Castilla, puede tener contra el Castilla en Madrid, que puede tener su morbo por el reencuentro de Noel López y el Depor, aunque bueno, eso va a ser más morbo en la vuelta cuando vaya a Riazor. Hay un Linares Celta B que puede estar bien también. Y luego juega el Talavera en Algeciras. ¿Por qué digo esto? Porque el Talavera tuvo jornada entre semana y consiguió su primer punto de la temporada, que hasta ahora era el único equipo que tenía 0 puntos. Pues ya no, ya hubo un equipo que consiguió arañarle un punto, que fue al Mérida. Bueno, algo es algo. Y, claro, el Mérida está... Nada, por la tal. Bueno, nosotros tenemos que conseguir 3 puntos. Si conseguimos 3 puntos, pues... seguimos para arriba. Hay que alcanzar a nos pondríamos a 2 del San Fernando, que viene a pasar en la jornada que viene. O sea que no estaría del todo mal. Y también nos acercaríamos a la cultural, que también tiene 12 puntos. O sea que, oye, pues sería para si ganáramos, pues sería cosas de apretar también aquí. Sí, San Fernando, que pregunte San Fernando, hay que ver. San Fernando juega contra el Mérida, porque quitando la semana pasada que la cultural jugó contra el Alcorcón, nosotros siempre recibimos a los rivales del Mérida. Sí. Y Gallé, que lo estoy buscando aquí, juega el día 23 y el día 29. Ah, vale. Campeonato de África Sub-23. Estaba pensando que eran dos partidos esta semana, no, son este y la siguiente, por eso no está contra San Fernando. Claro. Juega contra la todopoderoso Burkina Faso. Bueno, Burkina Faso jugó las semis de la Copa África contra Senegal, hace poco. Sí, sí. Y nos recuerdan que el lunes es el sorteo de Copa del Rey, es verdad, en los corredores aquí, ¿eh? Sí. Eso ya lo comentaremos en Fondo Norte si nos da tiempo. Supongo que sí, si nos da tiempo, porque será por la mañana. Sí, es a las 12:30, creo. Luego hay otro partido que está guay, que le interese, vamos, y que siga un poquito el fútbol base, que el domingo, bueno, pasa que es fuera, el domingo el Pontevedra B juega contra el líder. Juega en Porriño, contra el Porriño Industrial a las 5 y es primero contra segundo. Si Pontevedra B gana, se pone de líder, de solitario. Hasta ahora estuvo líder, pero siempre empataba puntos con otro equipo. Y no, me estoy fijando en la plantilla del Porriño, este año no hay ningún conocido y tal, pero bueno, el Pontevedra B que tiene esos pichichis en la defensa, que son Pablo Arnosi y Pacheco, que llevan 2 goles cada uno, y Víctor Casais también, que lleva 2. Y poco más, bueno, el juvenil que juega también fuera contra el Ural Español B el sábado a las 12 fuera de casa. Eso de que el Ural B esté en la misma categoría que el Pontevedra juvenil llama bastante la atención, la verdad. Bueno, el Ural tiene ahí grandes equipos, ¿no? Está en División de Honor. Claro, si el B está en Nacional. Sí, pero siempre ha sido un equipo de grandes equipos en formación. No tiene veterano, o sea, no tiene senior que yo recuerde. Y entonces, pues es más o menos normal. No sé si decirlo, pero bueno. ¿Tendrá todo lo que no quiere el Depor, me imagino. Sí. No te creas, el Depor pesca mucho con el Ural. Por eso lo digo, o sea, los que no quieren el Depor se quedan en el Ural. Oye, buah. Tengo aquí un dato random que me acabo de acordar ahora, que lo quería decir hoy, y no sé si decirlo o acabar el episodio. Dilo y terminamos. Sí. Fundido a negro. Y luego ya vas diciendo tú, o sea que mientras lo vas diciendo, vas poniendo la música. Sí, voy diciéndolo, pongo la música, saco los claro. Suscriptores y todo eso, que no los he sacado. No, pues lo voy a decir. No, es que nos tenemos que hacer fans de una liga. Y es la liga más corta del mundo. Que es la, no sé cómo se pronuncia, es Silly Island League. Que es una liga de unas islas del Reino Unido, que son dos equipos. Y juegan como una vuelta entera, o sea, juegan una liga entera como veintipico partidos entre ellos todo el rato, ida y vuelta. Y son maravillosos. No sé, el lunes os digo más, es maravilloso. Buena rivalidad. Hay un montón de ligas de aficionados ingleses por ahí repartidos. Sí, la de Man. Y en varias islas más. Así. Sí, pero lo descubrí antes de ayer o así. Dije, bueno, esto es maravilloso, hay que hacerlo, sí. Entonces nos tenemos que hacer de algún equipo y ver todo el rato a ver quién gana. Porque son los Wolfpack Wanderers y los Garrison Gunners. Entonces ahí están siempre todo el rato ahí a tope. Yo los Wanderers siempre. Yo los Wolfpack, que son de ahí con loco. Pero bueno, da igual. Vale, tenéis que hablar ahí una cosa y yo saco cosas. Tenemos que haber buscado nosotros el dato random ese. Nosotros. Ya, claro. No sé. Aquí en Galicia también está la famosa Liga de la Costa, ¿no? Hay más equipos y participan más. Hay opciones de ascender y descender, pero es también un clásico. Liga de la Costa de Muerte. Hay una liga que yo no conocía aquí en Pontevedra. Las FUSA. No, las FUSA no, hay una mejor. Que la Interdelegación, ¿sabes cuál es esa? Que juegan la Brilat contra los Guardia Civiles y luego están también metido el equipo del hospital y no sé cuáles más hay. Hay como cuatro. Yo creo que deberíamos promover una liga de medios. Pero ya sí, somos cuatro. Para transmitirla por Twitch y que tú te pongas ahí y que tú seas el Roberto Aguirre. Roberto Aguirre, ¿no? ¿Cómo se llama el tío este del chiringuito? Aguirre. No, yo juego. Aguirre también juega. Yo no sé si jugar con Pontevedra Viva o con Fondo Norte. Yo quiero ser el chavalito este que ahora ya lo echaron del chiringuito, que le metía caña a todos por malos. El ingeniero, y me meto con vosotros todos. Me dice las corredoiras que lo de la Liga de la Costa es un grupo de segunda regional coruñesa, sí, que tiene nombre propio, pero bueno. Claro. Pero eso. Bueno, pues muy bien, ¿sabes? Maravilloso. No es una liga cerrada, quería decir. Ya, sí. Bueno, ya estoy preparado, o sea que podéis, no sé, algo. Pues venga, no te vamos a durar toda la vida, hermano. Joder, que vamos, que nada más de cosizo. O sea, gente, ¿veis lo que tengo que soportar a veces con estos aquí? Es como, no lo sé. ¿Qué tengo que hacer yo? No lo sé. Espera, que estoy aquí poniendo la música aquí un poco, a ver si soy capaz. Y ya vamos despidiendo este maravilloso episodio. No funcionará esto. ¿Por qué no funciona? No sé por qué no funciona la música. Ah, ya sé por qué no funciona. Así, creo. Pues sí, ahí estamos. Ya estamos con música. Vosotros no la escucháis, pero la gente sí que la escucha. Entonces, pues nada, vamos aquí ya a acabar la previa de la Cultural Deportiva Leonesa. Que recordar que jugamos mañana a las 7 de la tarde por... la podemos ver en Liga 2 o en Sports si queréis, si tenéis también se retransmitirá, ¿vale? Entonces, nada, vamos terminando este programa, no sin antes agradecer, como siempre, a la maravillosa gente que nos apoya, como son primero nuestros patrones, nuestros mecenas en Patreon, que son Johnny, Juan, Chaparén, no graves ni... no, estos son los de Twitch. Estos son Twitch. Johnny, yo, Juan, Zapareno, Gravesen, Bonito Granate, David Couto, que se suscribió hoy. Muchas gracias, Benzema. Deiserg, perdón. David Soto también, no sé. Sí, Lax, que también creo que se suscribió hoy, Coqui Bertani y Curaya. Muchas, muchas gracias por suscribirse en Twitch. Ya sabéis que Twitch nos da un poquito cada vez que suscribís y os lo agradecemos mucho. Y también a nuestros mecenas en Patreon, José María Pilacho, Carlos Areses, Bonito Granate, Miguel Ancho, José Luis Morrey, Alberto, Rafa y Juan. Muchas, muchas gracias por aportar. Ya sabéis que nos ayudáis mucho a que esto continúe y que hagamos cosas como estas maravillosas camisetas que, por cierto, ya se están fabricando, así que dentro de poco los que ya las pedisteis las tendréis en vuestra casa. Calcular ahí principios del mes que viene, más o menos, entre unas cosas y otras, ¿vale? Que las preparamos y tal, pues el principio del mes que viene y ya también las venderemos algunas en mano en Pasarón, ya os iremos visitando por otras redes sociales, pero bueno, antes de acabar y deciros adiós a todos, decimos adiós a los miembros de este maravilloso programa como es Manu Otero. Muchas gracias. ¿Vas a salir hoy a mojarte o no? Pues sí, de hecho se está alargando un poco y tengo una cena y... Siempre tiene una cena, es increíble, Manu, señores. Manu siempre tiene una cena, tío. Manu se mojarse por dentro y por fuera. Sí, sí, sí, sí. Hay que darle de comer a la hostelería local, hombre. Bueno, vale, pues nada, no te entretenemos más y tampoco entretenemos a Alex Davila. Alex, gracias, gracias. Nada, pues yo encantado la vida. Hasta el lunes y a ver si me equivoco en la porra y celebramos ya la segunda victoria. A ver si acierto yo una, porque yo creo que no lo acierto. O que acierte el chat, que estaría bien. Sí, aunque luego nunca repartamos los premios. Aquí en el chat son más optimistas que nosotros. ¿Qué premios? No sé qué hablas. Bueno, y nada más. Y al resto de la gente, bueno, y ya para acá, recordad que a Manu lo podéis seguir en ManuTop, que lo tenéis ahí debajo de su nombre. Espera, que os lo pongo en grande ahí para que lo veáis. ¿Veis? Ahí a ManuTop10. Y a Alex lo podéis seguir ahí en el mandiño. También haz así, Alex, haz así. Y ahí lo veis. Y a mí me podéis seguir también en Manul, si queréis. Así que nada, señoras, señores, señoros, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a la gente que estáis en directo. La verdad que, como siempre decimos, la que estáis en directo, las que estáis en diferido y la que nos escucháis en formato podcast o en iVoox o en Potencia Viva Radio o nos escucháis pues por ahí, pues muchas, muchas gracias. La verdad que sin vosotros al otro lado, como siempre decimos, no sería esto tan divertido. Nos podéis seguir por redes, por Instagram, por Facebook, por Twitter y también nos podéis seguir por la calle. Que tengáis un buen fin de semana, que el sábado ganemos y nos vemos el lunes. Un abrazo, un beso y saludos. Chao, chao. Chao. Ay, Roelo. Chao, chao. Que este río navegará.